hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito. Recibimos a Ricardo Jacobs. Hola, buen día, Juan. Buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal del Necio y lamentablemente preocupados como la mayoría de los argentinos sobre el rumbo que va tomando este gobierno antipopular, que con una rapidez asombrosa viene destruyendo instituciones, organizaciones, viene destruyendo el salario de los trabajadores, jubilaciones, el trabajo de los argentinos, ¿no? Ya la recesión se ha hecho demasiado fuerte y hay muchas empresas que comienzan a suspender trabajadores, a echar gente. Y bueno, todo eso indudablemente que a corto lapso va a producir una crisis terminal, ¿no? No sé hasta dónde puede sostenerse una hiperinflación como la que él mismo ha generado. Porque acá, lamentablemente, todos estos sacrificios autoimpuestos y esta situación fue generada deliberadamente por el señor Milei para poner al país de rodillas y poder entregarlo mansamente al capitalismo internacional, a las multinacionales y también a las grandes empresas argentinas, ¿no? Porque son los únicos beneficiarios de todo esto. Acá no se ha beneficiado la clase pobre, ni hablar, la clase media tampoco, y cada vez lo siente más. Incluso pequeños empresarios, industriales, realmente están en una situación muy, muy difícil. La única persona que yo creo que se han beneficiado con este plan de gobierno son los grandes multimillonarios de la Argentina y del extranjero, ¿no? Apalancados por Sturzenegger y por Caputo. Bueno, pero si bien eso es el panorama bastante negro que creo que nosotros tenemos y que se nos tiene que hacer carne a todos los argentinos, porque si bien se está resistiendo en muchos aspectos, en la calle, en el Congreso, en la justicia, bueno, esto tiene que ser permanente porque si no, después el daño que se va a causar va a ser muy, muy difícil de remediar, ¿no? Ahora el viernes estuvo Milei en el Congreso abriendo las sesiones de ahí del Congreso, como la primera sesión del año, haciendo su discurso inaugural, y noté un poco como que está en otra actitud respecto a cómo comenzó su gestión, así con esa agresividad, con ese enfrentamiento deliberado contra cualquiera que piense distinto. Bueno, si bien ya sabemos que él mantiene sus ideas y su proyecto de destrucción, pero se ha visto obligado a negociar de alguna manera en otras condiciones porque ve que no tiene la fuerza suficiente. No nos olvidemos que es un gobierno que ha ganado por poco margen, porque un 56% de los votos indica que hay un 44% de argentinos que no lo votaron. Y por otro lado, en las elecciones donde se elegían los diputados, se impuso Unión por la Patria, así que es el bloque mayoritario, y Javier Milei tiene 30 legisladores y no tiene gobernadores. Quiere decir que esto es matemático, no tiene la fuerza necesaria para hacer las cosas que él quiere, y sobre todo con la rapidez y la prepotencia que las quiere hacer. Así que bueno, ha tenido que sobrellevar algunas derrotas importantes. Una fue, bueno, el rechazo de la ley ómnibus, otra fue el conflicto con la provincia de Chubut por el tema de la coparticipación. En realidad no es solo con la provincia de Chubut, es con todas las provincias, pero bueno, en este caso el gobernador de Chubut se le plantó, pese a ser un hombre del PRO y que lo ha apoyado, y que teóricamente lo va a seguir apoyando. Pero bueno, el conflicto existió realmente y Milei tuvo que retroceder. Después en el ámbito judicial son todo traspié para el gobierno, porque cada reclamo que hace un gobernador o presentaciones que se hacen por diversos motivos, por el tema de los subsidios a las provincias y todo eso, todas le han hecho lugar al reclamo. Así que bueno, en vista de esa situación él se lanzó a hacer una convocatoria para el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, para firmar un pacto. Él dice el pacto de 25 de mayo, el pacto de mayo, lo he dicho, así muy pomposamente, en el cual propone 10 puntos para que haya un acuerdo político para el futuro entre las distintas fuerzas del país y las provincias, ¿no? Que él las había ninguneado, pero olvidándose de que este es un país federal y que las provincias son anteceden a la nación. Así que no correspondía llevarse por delante al pueblo de las provincias de la Argentina. Bueno, estos 10 puntos que ha planteado Milei son los mismos 10 puntos del consenso de Washington, donde se impuso en los años 70 el neoliberalismo como propuesta global para todos los países, ¿no? Así que imagínense que de aprobarse un instrumento de ese tipo, la Argentina ya estaría directamente rendida a los intereses multinacionales y a los intereses de las grandes empresas, sobre todo llevando a la clase trabajadora a una situación realmente insostenible de pobreza, de desocupación, y bueno, todos los males que ya sabemos que lo hemos pasado con estas políticas desde la época de Martínez de Hoz. Así que bueno, creo que eso en realidad sirve para dividir aguas. Creo que a partir de ese momento, si realmente ocurre, va a haber una otra grieta importante, ya más definida, porque los gobernadores se van a tener que definir entre participar de eso o no, entre aceptar las condiciones de Milei o no, porque él pone algunas condiciones para la firma de ese acuerdo, entre ellas que se apruebe la ley ómnibus. Y bueno, aceptar esa condición sería retroceder en toda la lucha que se ha venido llevando este tiempo y la pelea que se dio en el Congreso. Así que va a ser importante en ese sentido, porque va a clarificar aún más la situación, si llegamos al 25 de mayo, ¿no? En la cual los gobernadores y los partidos políticos van a tener que definirse claramente si están de un lado o están del otro. Ahí escuchaba justamente, hay algunas propuestas dando vuelta. Juan Grabois ha propuesto hacer una contracumbre ahí mismo en Córdoba, en la cual se firmen también 10 puntos, pero totalmente distintos, los puntos que benefician a un proyecto nacional y popular. Y se va a realizar el mismo día que en Córdoba. Así que ahí, bueno, va a haber oportunidad de ver cómo reacciona y en cómo se posicionan realmente los gobernadores, sobre todo, porque es un acuerdo federal. Creo que eso va a definir mucho. Indudablemente que en estos 2 meses que viene va a ser la definición si esto continúa de esta manera o realmente si el gobierno se cae, porque está también atado con un hilo, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, perfectamente le cabe un juicio político para destituirlo, que yo creo que sería lo más beneficioso para nuestro país, porque es un instrumento constitucional, y nos salvaría de muchos males, indudablemente. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan en los próximos meses este tema. Creo que la presión de la gente va a seguir estando. Hasta ahora, por lo menos los legisladores, los gobernadores del campo nacional y popular, de Unión por la Patria, se han pronunciado correspondientemente. La gente en la calle también, las organizaciones sociales, las asambleas que ya están organizándose en muchos lugares del país, que nuclea a vecinos comunes que quieren participar y se oponen a este proyecto de destrucción. Así que creo que esa va a ser la madre de la batalla, lo que ocurra el 25 de mayo. ¿Qué pasa con la oposición ahí? Porque estamos planteando las deficiencias, los problemas del gobierno, pero un juicio político, un rechazo al pacto de mayo y todo eso requiere de un liderazgo que no se ve. Bueno, yo creo que indudablemente que el peronismo todavía no se ha recuperado de la derrota electoral, digamos, como fuerza política. O sea, así en forma heterogénea, y puntualmente ha venido trabajando en un marco de unidad. Fíjate vos cuando fue el tratamiento de esta ley y la convocatoria de la CGT, bueno, todos los actores jugaron muy bien, tanto bueno la CGT convocando al paro y movilización, que es la única que tiene la autoridad formal para hacer algo tan importante. Las organizaciones sociales que participaron en la calle agitando, la gente común, los legisladores que supieron defender desde el primer momento, oponerse a la ley ómnibus y al DNU, y tanto de los de Unión por la Patria como los de la izquierda y como de algunos otros partidos, incluso algunos radicales. Así que la situación en el peronismo, si bien no hay una conducción clara todavía, si no hay digamos una figura que centralice el pensamiento de todo, yo creo que hay varias opiniones que son muy importantes y muy respetadas por todos. Bueno, desde ya la opinión de Cristina Fernández de Kirchner, la presencia de, por ejemplo, Juan Grabois, Pablo Moyano, Leandro Santoro, Axel Kicillof, bueno, son todas figuras muy importantes que se han venido destacando claramente en oposición a este proyecto y que bueno, en algún momento, ya te digo, esto se define en un par de meses, en algún momento se irá clarificando un poco más, pero no, yo ese sentido no me preocupa, porque creo que la gente va a ir dándole el clima y la maduración a este proceso. Creo que hay que ayudar a que madure, porque si me preguntás a mí, yo te diría, yo quiero que este gobierno fracase, que se caiga, que se vaya. Sinceramente, no me interesa que este gobierno le vaya bien, porque que le vaya bien a este gobierno es que le vaya mal a la gente. Así que realmente no quiero eso. Pasando a otro tema, quería yo ir introduciendo a todos los oyentes de a poquito. Como ustedes saben, en nuestra columna siempre hemos tocado temas internacionales, y creo que hoy el mundo vive una situación muy grave en la cual Argentina no queda al margen, y lamentablemente es digno de analizar la posición que ha tomado el gobierno argentino de Javier Milei respecto a cuestiones internacionales, ¿no? Fíjense que a partir del primer momento mostró su alineamiento a tanto a Estados Unidos, a Israel, bueno, lo demostró con sus viajes, su visita a Israel, donde declaró que la Argentina va a trasladar su embajada a la ciudad de Jerusalén, cosa que está resistida por el amplio marco de países del mundo, salvo Estados Unidos y creo que algún otro país nadie ha hecho eso que contribuye al enfrentamiento y a la matanza y al genocidio que está haciendo Israel en Palestina. Así que ahí ya ha mostrado un poco cuál es su posicionamiento, la actitud al ir a Washington a ese encuentro republicano donde se encontró así en un pasillo con Trump y mostrando una adulación realmente asquerosa hacia Donald Trump, pretendiendo que ser reconocido como una personalidad internacional. Y la verdad que, por lo que yo escucho, a nivel mundial se lo considera poco más que un payaso, porque las cosas que dice no las practica nadie en el mundo. Y bueno, y el mundo está en crisis, en guerras jodidas. Fíjate vos, la de Ucrania contra Rusia, fíjate vos el conflicto de Gaza, de Palestina e Israel, el conflicto que hay en África, en los países subsaharianos, el caso de Níger, de Mali, donde Francia se ha tenido que retirar definitivamente de esas ex colonias, y ya Rusia comienza a operar en ese lugar con ayuda. Y geopolíticamente van definiendo cosas. No nos olvidemos que Estados Unidos, el predominio, el liderazgo de Estados Unidos, ya no es el mismo que hace unos años atrás. Después de la caída del muro de Berlín, era la única voz importante, ¿no? Y arrastraba a Europa atrás de ellos. Pero ahora vemos que eso se ha venido desintegrando. La alianza esa entre Europa y Estados Unidos está bastante temblequeando, porque prácticamente Estados Unidos, con el conflicto en Gaza, lo ha dejado a Europa sola para sobrellevar la guerra contra Rusia. Así que pienso de que es importante que ver que en el mundo ya hay una multipolaridad. Este tema de los BRICS, que una alianza económica y política, ¿no?, entre Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica, se han incorporado Arabia Saudita, Irán. Estaba para incorporarse Argentina y lamentablemente el gobierno retiró su postulación, porque es increíble, porque estamos hablando de una unión de países muy poderosas, son los países más poblados del mundo y por ejemplo en el caso de Rusia es una potencia que tiene recursos naturales ilimitados, y China tiene un potencial industrial increíble que ha desplazado a Estados Unidos del comercio exterior. Y bueno, se ve también que el dólar ha perdido esa hegemonía que tenía. Bueno, una serie de cosas que hacen que el mundo no sea el mismo de hace 30, 40 años atrás. Y parece que Milei eso no lo tiene en cuenta, directamente ha tomado partido por ese bloque, digamos, que viene en franco retroceso. Y fíjense que en la misma Latinoamérica hay muchos países que apoyan tanto el BRICS como el rechazo a la guerra contra Rusia o el rechazo al genocidio palestino. Lo tenemos a Bolivia, que ha roto relaciones con Israel, a Brasil, que es uno de los países más importantes del mundo, también, que se ha pronunciado Lula abiertamente contra eso. Bueno, y sumemos Colombia, Nicaragua, Perú, Cuba. Es otro el mundo, y lamentablemente vemos un presidente que nos está llevando a un alineamiento que realmente no creo que nos convenga. Ya tuvimos la experiencia con Menem cuando apoyó la invasión a Irak y sufrimos dos terribles atentados. Esperemos que ahora no vuelva a ocurrir lo mismo, y seguiremos resistiendo y seguiremos esperando a ver estos próximos meses, y estemos muy atentos a los pasos que se van dando hacia el pacto del 25 de mayo, porque no creo que todos los gobernadores vayan a apoyar eso, sobre todo los gobernadores justicialistas. Lamentablemente ya Yola, evidentemente que ya estaba al tanto de esto y va a terminar apoyando, pero bueno, igual hay que verlo. hay que verlo porque se viene una etapa de mucha negociación y no hay que abandonar la calle porque la presión está a favor de nosotros. La palabra de Ricardo Jacobs, el necio, saludos que envía Titina Romero desde Villa Jardino y la convocatoria para hoy a la Asamblea Multisectorial Punilla que se va a juntar a las 8 de la noche en la Plaza San Martín de Villa Jardino. Muchas gracias y será hasta la próxima.